El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 21 una corona de flores ante el féretro del difunto So Jong-un, laureado con el premio Kim Il-sung y artista del pueblo, en señal de profundas condolencias por su fallecimiento.